conmigo es a fuego. Súbelo, súbelo. Loca con el reguleo y campea por lo de ellos porque saben que la veno. Mírala, mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el reguleo y campea por lo de ellos porque saben que la veno. Loca con los peinados en el panty. La que me tiene loco con la ropa de Versace. Y es fanática, no iré a la usa. La mía con la cerca sería usa. Mírala, mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego. Lo que con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veno. Mírala, mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego. Lo que con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veno. A un cuerpo a mí me provoca. Hace que me sude la ropa. Quiero comerte completota. En este party no hay chota. Mamá que tú quieres.

sintonía. Call me toll free,

sensation. Some breakdancing. Ready? Okay. You remember how to breakdance? I still do a little bit. Yo tengo un par de truquitos, tú sabes. Todavía me defiendo. Electro boogie, electro boogie. Dale, dale, dale. Dale que tú puedes. Hold up. Just get up and hit it. Just get Alex Sensation. Jueves clásico. One more, one more, one more. Una más, una más, una más, una más. Celebrate, baby. Celebrate, celebrate. Only, buenas vibras, buen ambiente, buena música, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, mi gente de Los Ángeles. Gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga.